Jornada de día viernes en nuestro espacio habitual para hablar con integrantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en este caso con los referentes locales que realizan un trabajo en el territorio desde el momento del lanzamiento de la recolección de firmas que habilite un plebiscito con las próximas elecciones a rechazo de esta reforma de la seguridad social. Hablamos ahora con Agustina Migliónico, bueno, uno de las integrantes locales que, bueno, casi que podemos decir desde las primeras horas, ¿no? Estuvo formando parte de este equipo. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia. Un gusto para nosotros poder estar esta mañana con ustedes y con la audiencia. Bueno, decimos que tiene que ver con un trabajo en territorio, ¿no? Porque ahora estamos hablando de, por ahí, lo que hay que hacer en el interior. Nosotros estamos acá bastante más alejados de lo que es el ruido, de lo que es el mayor movimiento de personas. ¿Cómo es transitar por estos días en una población como la Sanlucera y, bueno, hablar de un tema que no está instalado todavía o que, bueno, vemos que se está haciendo, ¿no?, un trabajo por parte de los referentes de instalar el tema de la seguridad social? Pues nadie, no estamos muy acostumbrados a pensar para el futuro, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, que se viene trabajando muy bien. La evaluación que hacemos los compañeros que integramos el MONDES es muy positiva. Una gran apertura de la gente a firmar. En la mayoría de los casos ya están informados, hemos hecho barrios también. Bueno, ahora estamos limitados en estos días por una cuestión del clima y del tiempo que ha limitado un poco la posibilidad de esta cercanía de continuar realizando las barriadas, pero cuando llegamos y golpeamos la puerta y le explicamos por lo que estamos ahí, a veces no es necesario ni desarrollar demasiado los tres puntos. Si los estaba esperando o a veces preguntamos por el resto del núcleo familiar, y también nos pasa de que muchos han firmado en a través de su sindicato o sus lugares de trabajo. Eso está muy bueno, demuestra de alguna manera este compromiso de la población y este entender de que, bueno, de que tiene que ver con una posibilidad que tenemos todos los trabajadores más allá de las realidades de cada uno, y reconocernos como trabajadores, y que hay que defender en este momento el sistema de seguridad social solidario como es el de BPS. Bueno, decíamos que es una reforma de los tres puntos, lleva adelante estos aspectos que están contemplados casi que en lo que había sido inicialmente la propuesta de los trabajadores de la seguridad social que lo lleva el MONDES. Para resumirlo, saber que es una tarea que todavía tiene un tiempo de continuidad, cuál es el tiempo límite y la cantidad de firmas que se requieren. Sí, el tiempo límite de alguna manera es el 27 de abril de 2024. Nosotros, entendiendo también un poco la realidad del interior, que como vos decías es diferente a la capitalina, nos hemos propuesto llegar al mayor número posible desde el momento del lanzamiento hasta diciembre. Seguramente la primera quincena de diciembre, entendiendo de que muchas veces después, sobre fin de año y sobre los primeros meses del año, es mucho más difícil encontrarnos con la población, ¿no? Encontrar este foco de interés, van cambiando un poco las prioridades. Entonces, bueno, por eso esta decisión de trabajar fuertemente, que lo veníamos haciendo cuando teníamos las posibilidades climáticas, esa es una realidad. Tenemos compañeros que tienen una mesa fija y que esto va a permanecer una vez que se solucione el tema del clima. Una mesa fija, por ejemplo, en el Hospital Escuela del Litoral, un lugar donde, bueno, los vecinos y vecinas que se mueven por ahí también. En la Plaza Constitución, también en la mañana, una mesa fija, bueno, más allá de las sindicales, que después podemos mencionar, y después también el encuentro todos los domingos en la Feria de Soriano, en la Feria de la Heroica, donde el último domingo que estuvimos participando, que nos prometió el tiempo, fueron más de 200 firmas que juntó solamente el MONDES, porque en realidad había dos mesas en la misma feria, y solamente en la mesa que estaba el MONDES fueron más de 200 firmas que se juntaron en casi 3 horas. La verdad que es muy bueno, es muy buena la respuesta en general. La gran mayoría de la población entendió que esta es una oportunidad de expresión del pueblo, de defender estos tres puntos que son principales, nosotros decimos, en materia de seguridad social, porque uno tiene que ver con la edad de retiro, ¿no? Volver a tener esta posibilidad de jubilarse con 30 años de aporte y 60 años de edad. Esto no interfiere con aquellas actividades laborales que tienen bonificaciones en su cálculo jubilatorio, ni que tienen la posibilidad de jubilación anticipada. Ni tampoco limita a aquellos trabajadores que quieran trabajar más allá de los 60 años de edad, los 30 años de aporte. pero sí es una garantía para aquellos que están esperando llegar a sus 60 años para jubilarse, ¿no? Y que esto no va a quedar una libre voluntad de cualquier otro gobierno de turno que venga que quiera aumentar la edad para jubilarse, ¿no? Va a quedar establecido mediante una reforma constitucional, y bueno, y para que esto sea modificado se va a necesitar una mayoría especial, una discusión con el pueblo, no va a quedar a una libre voluntad. Después también el tema de las jubilaciones y pensiones mínimas, llevarlas a un salario mínimo nacional, tiene que ver con una mejora automática en el cobro de los jubilados y pensionistas, y también con una unificación de luchas, ¿no? Cuando salgan a luchar los sindicatos por mejorar el salario mínimo nacional, también se va a estar dando esta mejora en jubilaciones y pensiones. Y por otro lado, bueno, la eliminación del lucro, ¿no? La eliminación del sistema de las AFAP, como nosotros lo conocemos, dentro del sistema de seguridad social. Esto es muy importante. Hay muchos trabajadores que algunos no lo hicieron, no lo realizaron en el momento de los cincuentones, otros no tenían la edad, la posibilidad. También nos encontramos con muchísimos gurises jóvenes, muchísimos, que la única oportunidad que ven para salir de este sistema, un sistema en el que entraron por desconocimiento, porque están muy por debajo sus salarios, sus ingresos, por debajo del tope mínimo, para estar afiliado al sistema de las AFAP, ven en esta opción propuesta impulsada por los trabajadores de eliminar las AFAP como una posibilidad de poder salirse de ese sistema, ¿no? En este punto es importante mencionar algunas cosas. Una de ellas que para nosotros es clave, sobre todo en este tiempo, es que van a estar obligados de alguna manera a entrar automáticamente, sin importar el tope mínimo, los trabajadores que comiencen su actividad laboral a partir del 1 de diciembre de este año. Los que comiencen antes, o los que hayan comenzado antes, no están obligados a estar afiliados a este sistema. Bueno, a no ser que su salario supere los 78.000 pesos del tope mínimo. Pero si no, no están. Entonces es importante que esta información se maneje, se comparta, que todos estén al tanto de esta situación, porque sabemos que hay muchos que han comenzado a trabajar en estos días, antes de que se cumpla la fecha plazo, digamos, que es el 1 de diciembre. Y bueno, llegan los trabajadores de la AFAP para hacer estas afiliaciones, convenciéndolo de que están obligados por el tema de la reforma, pero es un plazo que se cumple a partir del 1 de diciembre. Esto es importante que todos lo sepamos, ¿no? La otra cosa era, ¿qué pasa con los trabajadores que ya han, a lo largo de todos estos años, tributado para la AFAP, que por ahí están de acuerdo con el tema de firmar en rechazo de esta seguridad social? En el caso de que se logren las firmas, vayamos a un plebiscito y el plebiscito se gane, ¿qué pasa con todos esos ahorros? Esos ahorros se van a dirigir a un fideicomiso público que, de acuerdo a la forma en la que está redactada la papeleta, el único organismo que tiene el Uruguay, ese sería el Banco República, para la administración de esos bonos de inversión, ¿no? Porque hay una gran parte de ese dinero que está invertido en diferentes sectores. Nosotros decimos, bueno, una parte en el capital privado, pero otros tienen que ver con bonos de deuda del Estado y demás. Entonces, esos son, de alguna manera, papeles, ¿no? Bonos de inversión que con el paso del tiempo se van a ir recuperando. Quien va a administrar esos bonos va a ser el Banco República hasta la recuperación de esas inversiones. Por lo tanto, no es plata que se pierde, ese ahorro no se pierde, no va para una nube, digamos, en algún lugar. Tampoco significa el fin del Banco de Previsión Social, como se plantea que podía llegar a ser catastrófico para las finanzas del BPS, porque en función de eso se basa todo el discurso, ¿no? ¿Para qué se hace esta reforma? Para, digamos, para, comillas, ¿no? Todo esto entre comillas, para financiar algo que estaba desfinanciado, como así se presentaba el BPS. Sí, en realidad no es así. Hay diferentes formas de comprobarlo. Una de ellas fue lo que pasó cuando se dio este proceso de la posibilidad de los cincuentones, ¿no? En los meses en los que los trabajadores volvieron al sistema solidario, tuvieron la posibilidad de volver, incluso algunos teniendo que pagar alguna diferencia, que no era que tenían que pagar para desafiliarse, ¿no? Tenían que pagar porque sus salarios superaban el tope de descuento y tenían que pagar esa diferencia que no habían pagado, ¿no? Incluso pagando esa diferencia, mejoraron tanto su cálculo jubilatorio que les era beneficioso, les iba a ser beneficioso una vez que se jubilaran. Y no solamente eso, sino que en esos meses que se dio ese traspaso de los trabajadores que volvían al sistema de BPS, no se hicieron aportes del Estado. O sea, el Estado no aportó el sistema de seguridad social. Esa es una forma muy específica y clara de comprobar lo que estamos manifestando con esto de decir, bueno, si se elimina el sistema de ahorro individual y todos los ahorros de los trabajadores pasan al sistema de ahorro solidario, no va a haber ningún déficit, ningún perjuicio para los trabajadores. Solamente de que se va a dejar de financiar el capital privado con el dinero de los trabajadores. Eso sí, sin lugar a dudas, ahí es donde va a estar el perjuicio y donde van a tener que empezar a devolver el dinero a los trabajadores, que bueno, que se naturalizó durante 27 años, se utilizó de este recurso económico, y bueno, se ha naturalizado de que podía, esto iba a continuar de esta manera. Bueno, 27 años tuvieron que pasar en nuestro país para que, bueno, que la responsabilidad en este momento sea asumida por los trabajadores. Esto era algo que se venía manifestando, la voluntad de los trabajadores de eliminar este sistema desde hace mucho tiempo. No se habían dado las voluntades políticas, en este momento lo que se da es una voluntad popular. Que bueno, que se va a establecer mediante la recolección de firmas para poder llegar a este plebiscito como una medida democrática para poder hacer esta reforma constitucional necesaria para erradicar este sistema. En el perfil de las edades de las personas que resuelven firmar, ¿qué ven ustedes? ¿Ven muchos jóvenes, ven mezclados también, ven personas mayores, personas que por el perfil de edad que ven no les toca esta reforma y que bueno, igualmente, ¿quiénes son los que en mayoría acuden a firmar? En realidad, creo que la gran mayoría serían mayores de 50, en la gran mayoría, incluso muchísimos que ya están jubilados y que lo han entendido y que dicen, bueno, yo firmo por mí, pero también por mis nietos, por mis hijos, por los gurises que vienen, lo han entendido muy bien desde ese lado, aunque también hay una gran parte de la población juvenil que firma, que está informada, para sorpresa de todos nosotros, los gurises también están bastante informados del tema, pero sí, en realidad están bastante mezclados también, ¿no? Pero emociona o impresiona el tema de sobre todo la gente mayor, ¿no? Creo que tiene otra conciencia también de la importancia de la lucha social, ¿no? Y de este compromiso de este compromiso colectivo. Lo han demostrado incluso los mismos compañeros que integran el MONDE, ¿no? Aquellos que, si bien capaz que tienen más tiempo, más disponibilidad, aquellos que ya están jubilados, pero ese compromiso, esas ganas que muchas veces tenemos que frenarlos nosotros, ¿no? Por cuestiones del clima, del frío, decir, bueno, vamos a esperar que esto afloje un poco, ¿no? Pero si fuera por ellos estarían ahora ahí en el hospital, por ejemplo, o en la plaza, tratando de no perder ningún momento para este encuentro con la gente, ¿no? Creo que son quienes han vivido más tiempo en esta cuestión de compromiso y de lucha colectiva, como usted decía, que bueno, que Paysandú en algún momento fue también estandarte de este tipo de conciencia colectiva, producto de las fábricas que teníamos y demás, que bueno, con el tiempo se fue perdiendo y sería importante también volver a recuperarlo. Quizás esta es una oportunidad, porque nosotros, como lo hemos dicho en otras instancias, ¿no? El tema de la seguridad social es un tema que nos interfiere a todos, que nos debería preocupar a todos, que esta oportunidad del plebiscito, sabemos que posiblemente se den otros plebiscitos, también junto con las elecciones nacionales del 2024, un plebiscito no invalida al otro, el voto por el plebiscito, o sea, la papeleta por el plebiscito apoyándolo, no tiene nada que ver con el voto político partidario. Nos ha pasado también de que la gente nos pregunta, bueno, si yo no voto a nadie, porque no quiero votar a nadie, porque también hay toda una desconformidad con la representación política y demás, que lo hemos visto. También que entiendan de que pueden elegir no votar, no poner ningún voto político partidario y apoyar también el plebiscito, que eso no va a quedar invalidado, ese voto no va a quedar invalidado. Es importante, la gente está pidiendo información y bueno, también nos encontramos, como te decía, con este desencanto con las posibilidades políticas, ¿no? Uh-huh. Agustina, muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. Con Agustina Milionico, Integra el MONDE, es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social de Paysandú, aquí en la mañana de la radio. Las AFAP nos mantienen atrapados en un sistema injusto,